pensar que algún día tú serías mi amor. El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad. Te quiero y no puedo negarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. ¡Cariño! Siento es cariño inmortal. El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad. Te quiero.